Bueno, mire, hubo una reunión paritaria con distintas temáticas, entre unas y sí que teníamos una expectativa, era la cuestión salarial en función de estos incrementos con abuso indiscriminado de precios que ha habido especialmente en el mes de noviembre y de lo que va de diciembre. Necesitábamos los trabajadores una recomposición de nuestros salarios para al menos poder amortiguar la pérdida de poder adquisitivo. Eso no fue posible avanzar. Sí, en otros temas de cuestiones pendientes, que sí que tienen que ver con el salario, con algunos ajustes que se venían pidiendo y requiriendo y hasta la fecha no habían tenido, digamos, las concreciones. Está el compromiso que en los próximos pagos se va a ir avanzando, por ejemplo, en el caso de actualizar, como dice la normativa, la movilidad docente al valor del litro de nafta que está actualmente, que por el precio del litro de nafta super de Viedma, de los institutos de formación docente, una mala liquidación que data de junio, de julio del 2014 a julio del 2015, diferencias salariales que no nos habíamos puesto de acuerdo, bueno, en ese sentido el compromiso de revisar y pagar esas diferencias, como así también diferencias en los básicos de escuelas, hogares, residencias y jornadas completas y extendidas, que hubo mala liquidación entre julio, agosto y septiembre, el compromiso de pagar esas incorrecciones que en función a las interpretaciones de las paritarias con las listas salariales, que hubo una situación similar también en el mes de octubre. En ese marco pudimos avanzar, como así también el retroactivo a octubre y noviembre que se estaría debiendo de los cargos directivos de segunda y tercera categoría. Eso significa, digamos, una mejora en los salarios y el pago de deuda de algunos de los sectores. No así, en forma general, el 30% que pedíamos a partir del impacto de diciembre en nuestros salarios y con la cláusula que llevábamos si la inflación supera ese porcentaje o la paritaria nacional supera ese porcentaje, volver nuevamente a discutir. Eso se ha trasladado a febrero, según los dichos, nosotros no quedamos convencidos, pedimos una urgente paritaria nuevamente para contar con una propuesta. En ese marco no hubo respuestas y sí estamos en estado de alerta y movilización del sindicato. Ya teníamos una convocatoria para el día 22 con la sede a confirmar, así que en el día de hoy estamos confirmando a los compañeros de la UNTER que el día 22 nos reunimos en Viedma y vamos a determinar en este marco de estado de alerta y movilización, movilizarnos, vamos a concentrar a las 10 horas en Viedma. En la plaza nos vamos a concentrar para manifestar, digamos, nuestro descontento, que no podemos finalizar el año sin esta recomposición en función de lo que incluso se había firmado en diciembre del año pasado, que en el segundo semestre teníamos que corregir el valor índice. Eso no pasó, por lo cual vamos a intentar articular con los sindicatos. Ya tenemos un avance con los compañeros de Citrajur, que también están de medida de fuerza el día 22. Y en ese mismo día también se va a sesionar en la legislatura para el tratamiento del presupuesto que, si las casualidades o las causalidades, que no hay en ese presupuesto pauta salarial para los trabajadores. Entonces también vamos a pedir explicaciones en la legislatura qué es lo que se va a discutir y por qué los legisladores van a, digamos, aprobar un presupuesto que no contempla la pauta salarial para los trabajadores. En ese marco vamos a iniciar, digamos, nuestro reclamo, que seguramente vamos a seguir profundizando fines de enero y principios de febrero en caso de no tener un llamado paritario. Entonces, Floriani, se confirma próximo martes 22, jornada provincial de protesta de la UNTER y algún otro gremio más. Usted dijo Citrajur en la provincia de Río Negro, ¿no? Exactamente, vamos a articular, vamos a invitar a otros compañeros, porque todos los estatales estamos en esta situación. Sabemos que se está pidiendo, por un lado, algunos compañeros han definido pedir el bono. En el caso de la UNTER pedimos una recomposición de nuestro salario que perdure en el tiempo, pero sí todos queremos apertura de paritaria y contar con la mejora de nuestro salario, por lo cual eso va a ser la cuestión que nos unifica. Además, venimos también requiriendo las garantías de la cuestión edilicia, que es una constante y que todavía no quedamos totalmente convencidos con las respuestas que nos dieron ayer. Así que vamos a intentar por lo menos movilizar para nuestros sectores complejos. Ya es una fecha ya muy sentida, que algunos compañeros van cerrando el año, en el nivel primario ya están finalizando las actividades, pero eso no quita de que todos los trabajadores estamos preocupados de lo que está pasando. Uh-huh. A esto se le suma, digamos, el liberar el dólar, que sabemos que eso para algunas economías regionales puede ser favorable, pero para el bolsillo de los trabajadores, lisa y llanamente, es devaluar nuestro salario porque ese porcentaje del aumento del dólar se traslada a los precios. Así que uh-huh. estamos a la expectativa de eso y siempre en esto los trabajadores vamos en pérdida. Uh-huh. Y creo que es una situación bastante compleja la que se está presentando, ¿no? Porque, o sea, hasta ahora ha habido un reacomodamiento de precios. Y lo que va a ocurrir ahora es una baja salarial automática, o sea, provocada por el aumento del dólar. Ya un trabajador no va a cobrar lo mismo que podía cobrar antes, por ejemplo, traducido en dólares. Está difícil la cosa, ¿no, Floriani? Esto avizora también la posibilidad, como está ocurriendo, parece, a nivel nacional, de unidad de todo el sector gremial en la provincia de Río Negro. Y seguramente, más allá de las diferencias que haya, creo que todos vamos a querer lo mismo, que es al menos seguir mejorando nuestra calidad de vida. Uh-huh. Ahora ya volvemos a la resistencia, al menos a conservar, digamos, ese nivel salarial que habíamos podido avanzar. Fíjese que hoy 100 pesos, a partir de hoy, ya esos 100 pesos van a valer 60. Claro. Pues en ese marco, esa es la realidad que tenemos. Sabiendo que hay especulaciones, no toda la culpa la tiene el gobierno acá, sabemos eso, hay grupos económicos poderosos uh-huh. que van incidiendo. Ahora nos parece que es un error en el gobierno nacional de decir, bueno, que se tiene que retrotraer todo al mes de noviembre, y en la segunda quincena de noviembre, donde más subieron los alimentos, la harina. Entonces nos parece que uh-huh. es compleja la situación. Ajá. Lamentablemente vamos a tener, entendemos, un verano bastante caliente uh-huh. porque los impactos mayores de todo este paquete de medidas recién se va a ver cuando la gente busque tener un descanso, claro. apague un poco los televisores, lea menos los diarios uh-huh. Pero no vamos a volver con otra realidad y con que, digamos, nuestro salario al menos se ha devaluado. Claro. En términos reales. Sí, el gobierno va a tener un changüí porque estos días son estos dos meses, o sea, mediados de diciembre, enero y prácticamente febrero, no son meses propios de movilización gremial, digo, ¿no? La gente está en otra cosa. Ahora, Floriani, a ver si entendí bien. Usted dijo que se va a reconsiderar la movilidad docente y podría bajar, dijo, porque en función del nuevo valor de la nafta en la región patagónica, ¿puede ser? ¿Usted lo dijo? No, todo lo contrario, venía un desfasaje. Fíjese que hay una normativa que se tiene que pagar y actualizarse automáticamente al valor del litro de nafta de Viedma, en el súper. Eso nunca pasó, pasó en algún momento histórico, ajá. Después siempre fue lucha del sindicato. ¿Y ahora lo van a hacer? Dice, y se estaba pagando a 9 pesos, se estaba liquidando sí. 9 pesos el valor del litro de nafta. Ajá. Nunca pudimos llegar al valor actual. Y ahora nos queda un tramo más corto por esta rebaja del precio, que estaba alrededor de casi 13 pesos, ahora quedó en 10,45 claro. y se pudo actualizar, digamos, pudimos dar ese paso al menos claro. que se pague al valor del litro actual. Ajá, entiendo. Eso implica de que los compañeros del concepto de movilidad de diciembre, que también es un mes más corto para la actividad escolar, al menos eso se puede impactar, que eso se estaría cobrando en febrero. Con el sueldo de enero a febrero se está pagando la liquidación esta de diciembre de movilidad. Por lo cual, bueno, ahí van a tener los compañeros por lo menos algo más. Un respiro. Claro que parecido sí. a la realidad. Bueno. Voluntad hubo, me parece que no hay definición política, hay que esperar a Nación. También charlamos y manifestamos la preocupación. Ustedes saben que en el decreto 13 del sí. DNU a nivel sí. nacional menciona la Ley Federal de Educación, y que nos parece una aberración. Nosotros no entendemos por qué ya el funcionario que le escribió en la educación ese texto no lo echaron, porque sí, increíble. Digamos, volver a esa ley, digamos, totalmente neoliberal, nos parece que bueno, fue un error totalmente grave.